no, well, well. Permitir el descenso, por favor. Arriba, por favor. Che, bueno, no puede cerrar las puertas. Están saliendo los del programa anterior, a ver. A ver si los del programa anterior hacen un poco de lugar. No puede arrancar el programa así, ¿eh? No puede arrancar. A ver si lo... Pero, señor, no podemos viajar así. Todos estamos apretados en este programa. Bueno, parece que nos vamos a quedar acá todo el día, ¿eh? Porque no cierra la puerta. No va para atrás ni para adelante. Ahí arranca el programa. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... de esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre, que parecía que no podía arrancar porque había un problema ahí en la puerta, y en esto de que no arrancaba, entraba y salía gente, se ha colado una persona que no ha pagado el pasaje en este programa, que no sé si nos querés contar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Darío Andrés. Bienvenido, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tu Braulio. Nombre? Discúlpame. Braulio es mi nombre. Sí, yo justo entré, estaba pasando acá por... Este es el barrio de Mataderos. Claro. Un barrio muy, muy lindo. Yo tengo buenos recuerdos de la secundaria y esas cuestiones. Y justo estaba pensando y digo, está la puerta abierta. Y dije, bueno, voy a pasar. A ver qué hay acá. A ver. Bueno, bienvenido. Contanos, ¿Darío o Andrés? Me gusta más que me digan Andrés, está bien eso. Ah. A mí me gusta presentarme así como que quede más formal. De alcurnia. Tal, mucho gusto, mi nombre es Darío Andrés. Pero me parece muy bien y así como sintetizarlo en Andrés me parece muy bien. No es la primera vez que haces radio, ¿verdad? Mira, la verdad que yo mucha idea de radio no tengo. Pero sí hemos hecho algún que otro trabajo con algunos amigos. Y bueno... A mí siempre me pone los primeros días, el primer programa siempre me pone un poco nervioso. Soy un tipo que soy un poco vergonzoso, un poco introvertido. Quiero que sepan los oyentes. Primeramente, buenas noches a todos, un saludo a toda la gente que me está escuchando. Y luego después, bueno, comentar que a Braulio lo conozco hace muy poco, no menos de 40 minutos. No menos de 40 minutos, es verdad. ¿Y cómo te caí? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Dijiste? Y yo dije, este tipo parece un tipo piola. ¿Y qué fue lo peor que pensaste? Porque es más divertido siempre hablar mal de la siempre gente. Siempre es mejor hablar de lo que no, ¿viste? De lo feo, de lo malo. Sí, sí, tenemos más rating cuando hablamos mal del otro. Mirá, no sé, yo dije, a mí me pintaron de que era un muchacho bohemio. Yo dije, tiene una chomba de marca. O sea, no vamos a decir la marca igual, ¿no? No vamos a decir la marca, pero... Te llaman. A mí también me llamó la atención hoy cuando me vi en el espejo del ascensor. Muy bien, y también estamos acompañados acá por Juan. Buenas noches y bienvenido a este segundo programa de Lilo. Sí, gracias, Braulio. Vamos a mencionar cosas también de salud, deporte. Aprovecho para saludar a nuestros compañeros del colegio, del liceo, donde trabajamos con Braulio. Y aprovecho también para saludar a las brujas del normal y a mis alumnos del normal también. Un gran saludo. Y quiero dar un saludo especial a mis dos motorcitos de la vida. A mis hijos, Camil y Darián. Espero que estén por allí. Les mando un beso. Un gran abrazo para Camila y... Camil y Darián. Camil y Darián. Muy bien. ¿Pudieron ingresar a la radio? Ahí les estabas mandando el mensaje. Sí, estaban complicando, no podían ingresar a la radio, así que la primera parte de 9 a 10 no han podido escucharme. Bueno, espero que lo hayan podido hacer ahora. Muy bien. Bueno, bienvenidos a este programa que es Mis hijos están con el padre. Andrés, ¿a qué te dedicas vos fuera del micrófono? Y fuera del micrófono yo me dedico a pasear por la vida, ser un tipo feliz. O eso intento. No, en realidad, hablando un poco fuera de broma, soy estudiante. Suena muy vago eso, ¿no? Suena como que no trabajo siempre. Siempre cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante, queda como que este tipo no labura. No labura, ¿verdad? Claro, siempre queda eso. En realidad sí trabajo, pero no. Después voy a contar por ahí de qué trabajo y eso. Suspenso. Porque queda también como que, en realidad no le gusta trabajar. Si hay una cosa que a mí me caracteriza es que no me gusta trabajar, como la gran mayoría de las personas dentro de una sociedad capitalista, no nos gusta trabajar, pero algo de eso hacemos, ¿no? Sí, sí, hay que también ver cuál sería la definición de trabajo, ¿no? Porque hay un montón de trabajo que por ahí uno no lo piensa como trabajo remunerado, pero que es trabajo. Claro, por ejemplo, obviamente. Hacer este programa que todavía nadie nos paga, pero... Pero es un trabajo muy... Es un trabajo que lleva tiempo, esfuerzo, dedicación. Muy valioso, además. Yo creo que todos los trabajos de radios comunitarias y esas cuestiones son muy valiosos y ayudan mucho a la cuestión de los medios de comunicación. Yo estudio Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. No voy a pasar el chivo porque van a decir, ahí es donde hicieron el posporno el año pasado y esas cosas. Ah, ¿qué? ¿El festival posporno? No, hubo una muestra artística, sí, en la cual se mostró un poco de arte posmoderno. El sí, posmodernismo que... ha llegado a grandes escalas y ha llegado al arte de manera que uno no sabe qué es arte y qué no es arte. Podríamos terminar de definirlo. Pero bueno, volviendo un poco a la que yo me dedico y esas cosas, creo un poco que una persona que estudia ciencia política, que en sí, un futuro va a ser un pseudo politólogo o algo de eso, o un cientista social, debe tener una mirada conforme a la sociedad distinta que puede llegar a tener una persona que le interesa la política y que le gusta y que participa de política. A mí me preguntan... Siempre es la pregunta, Braulio no la hizo, yo le dije, haceme esta pregunta, pero no importa. ¿Y a qué te vas a dedicar cuando te recibas? Anteriormente siempre es cuánto te falta para recibirte. ¿Cuánto te falta para recibirte? No, esa no había. No tenés que hacer, Braulio. Bueno, no importa. Y te dice, ¿a qué te vas a dedicar? Y yo le digo, yo voy a ser como cualquiera de las personas que habla de política, pero con un título que me avale. ¿Qué te avala? Claro. Muy bien. Y hoy por hoy, ese título, no sé, ¿hay periodistas que tengan ese título? ¿Hay funcionarios que tengan ese título? ¿En qué se...? Mirá, es una faceta muy amplia. Ah. Es como el Movimiento Nacional y Popular, amplio y progresista. O de progresista le queda poco en realidad, pero bueno. Es amplio. Es amplio. Y es una salida laboral bastante difusa. Por ejemplo, Juan Manuel Abal Medina es uno de los referentes de los politólogos. Y... Liliana Calabró también es politóloga, me han dicho. Entonces es como difícil de definir qué significa, qué quiere decir. ¿Y cuál era tu interés cuando te anotaste en esa carrera? O cuando dijiste, esto, me voy a anotar en esto, en el formulario de la UBA, voy a poner la crucecita en ciencias políticas. ¿Qué fue tu motivación, tu deseo? Y yo por lo menos soy un... Por lo pronto voy a comentar que... Soy un militante social que le interesa las cuestiones de base, ¿no? Las cuestiones de la ayuda con la gente, del trabajo solidario, una cuestión de reparación histórica a nivel social, ¿no? Entonces, a mí siempre me interesó la política, yo desde chico... Es difícil, ¿no?, explicar, porque en mi casa todos dicen que históricamente dentro de unas sociedades dice que no se tiene que hablar de tres cosas, decían, política, fútbol y religión. Y en mi casa creo que eran de las tres únicas cosas que se hablaban. Entonces, de las pocas cosas que yo Jesús sé... Jesús jugando al fútbol, claro, y votando en el balotaje. Al partido intransigente, en una votación del 2003, así muy reñida. Y de las pocas cosas que yo sé es de fútbol y de política. Entonces, yo dije, bueno, voy a estudiar esto. En realidad, técnicamente, cuando terminé la secundaria, no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer. Como le pasa a millones de jóvenes dentro de una sociedad en la cual te exige definir qué es lo que tenés que hacer de acá toda tu vida en no menos de 3 meses. Es decir, desde octubre hasta febrero, 4 o 5 meses, desde que terminás, finaliza la currícula escolar de secundario hasta que tenés que anotarte en una carrera universitaria o un terciario y esas cuestiones. Sí, siendo que hay incluso carreras con las que uno no ha tenido contacto en su educación secundaria. Pienso, por ejemplo, en sociología. Yo terminé el secundario sin saber lo que era la sociología. Me enteré mucho después y me resultó muy interesante y demás. Pero eso, ¿no? Como que se abre un abanico de posibilidades que, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Habrá otros que te hayan pasado por otras opciones. No conocía, ¿no? Sí, obviamente, siempre pasa eso. Es decir, uno empieza a estudiar con ánimos, con ideas, con sueños de promocionar materias y esas cosas que en realidad no pasan, y uno empieza a recursar y a recursar y cosas que pasan. Pero te das cuenta que el dinamismo, si hay algo que a mí me gusta y por eso sigo estudiando esta carrera, es que es una carrera, como bien decía antes, difusa, pero linda, porque uno puede hacerse el camino de la decisión o de la mirada crítica o la mirada política o la mirada de politólogo que uno puede llegar a tener, tanto filosófica, tanto histórica, tanto social o tanto sociológica. Muy bien. Y estamos acá también con Juan, licenciado y profesor en educación física. ¿Cómo fue para vos el recorrido en el momento que dijiste voy a dedicarme a... Taran, taran, taran? Muy esto. Bien, si es, yo soy el ejemplo, soy el rey, pero el rey de la inseguridad. No soy el... Pasé, creo que por 7 carreras, soy el más reflejo de la inseguridad. No sabía qué hacer, me equivocaba, con lo cual es cierto, uno, la mirada es muy difícil que sea determinista previamente. Es totalmente difícil, la vida te pone barreras para que vayas por otros caminos que no pensabas. Y que ahí, como decía el compañero, vas construyendo tu camino con ideas nuevas, que vas apareciendo con materias nuevas o con un año más. Y tampoco está eso de, ya tenés el mandato de tenés que hacer esto y que si te equivocás está mal. No, equivóquense, no hay problema, no pasa nada, es parte de la vida. Y hay que rumbear. ¿Para dónde? No se sabe, para uno lo que sienta uno en ese momento. Pero vos decís que sos el rey de la inseguridad, pero vos a la edad de terminar la secundaria pediste una prórroga en un lugar que te salvaste de una cosa muy importante por hacer eso, ¿no? Sí, mi viejo en ese momento, yo tenía 18 años, estaba terminando el secundario, soy de la clase 63, con lo cual soy de Malvinas. Y en ese momento mi viejo me sugirió que pidiera, si yo entraba a la universidad, que pidiera una prórroga universitaria, con lo cual eso hice, no porque yo quería, bueno, me pareció razonable, con lo cual pedí una prórroga y no fui a Malvinas. Y la hice 2 años después, ya una vez instalada la democracia, ahí hice el servicio militar. Muy bien, importante, ¿no? Del detalle... Una pequeña sugerencia fue muy determinante. Muy bien. Y habiendo hecho este recorrido, hoy por hoy, ¿estás conforme con lo que estudiaste, con lo que aprendiste, con lo que conociste? Creo que hay que tener ahora, lo pienso en retrospectiva, es, pucha, me equivoqué. 7 carreras, no sabía qué hacer. Sin embargo, traté de extraer qué cosas me sirvieron de esas experiencias. Con lo cual saco cuestiones muy positivas. He conocido gente admirable, gente muy valiosa, gente muy importante que tenía mucho conocimiento y que a mí me sirvió en mi carrera, me ayuda actualmente en mi carrera, en mi enseñanza, en mi trabajo docente. Y que con lo cual no hay que frustrarse y no hay que decir, ah, me equivoqué, hubiese hecho otra cosa. Pasó lo que pasó, lo acepto y qué mirada positiva veo hacia el futuro. Muy bien, acá en el Facebook, mis hijos están con el padre. Nos escribe Carla que quiere saber cuáles son esas 7 carreras, o por lo menos algunas de esas 7 carreras por las que pasaste. Bueno, pasé odontología, medicina, kinesiología, licenciatura en computación, profesorado de biología, licenciatura en biología y finalmente educación física, claro. ¡Al fin! Una consulta que me quedó resonando. Licenciatura en computación. Eso es algo así como muy ladri, perdón que te diga, Luis. Ah, no, pero es una carrera no es de ahora, es de hace muchos años. Es una licenciatura que se cursa en Exactas, en el Pabellón 12 en Ciudad Universitaria, donde hay realmente docentes de grandísimo nivel, muy reconocidos en esa carrera, y que sus egresados son muy, muy requeridos a nivel nacional e internacional. Ah, viste, vos ya lo estabas bardeando. No, es que me llamó un poco la atención licenciatura en computación. Igual, digamos, yo digo un poco Larry y estudio ciencia política. Nada, eso. No sé si tenías alguna cuestión, alguna consulta más, Braulio. Podemos cerrar ahora porque ya estoy apurado, me tengo que ir. No, quería contarles a los oyentes, las radios que nos están escuchando, Radio La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, es donde estamos ahora reunidos, laretaguardia.com.ar, Radio AM690, K24 en radio, en el barrio de Mataderos, también nos estás escuchando en esta radio. Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. 88.9 MHz, esto cruzando el Río de la Plata, obviamente. RadioArtigasFM.com, si la buscan en internet. También estamos saliendo en Radio Aijuna de Bernal, 94.7. Si la buscan en internet, aijuna.fm con una H, A-H-Ijuna, aijuna.fm, si la buscan en internet. Así que muchas gracias a todas estas radios que nos difunden y gracias también a todas las audiencias de estas radios. Que si no, no habría programa, ¿no? Porque uno habla, pero si nadie escucha, el mensaje no. Como quien dice, no se completa, ¿no? Seguramente. Al nuevo servicio que contraté para lavar al Pichi. No, 10 puntos. Vienen a casa. El Pichichi se lo tienen que dar a Messi. Después te lo voy a pasar. Messi, ¿cómo puede ser? Hace 5 años que lo gana Ronaldo. Está todo arreglado. La FIFA está todo arreglado. Joaquín. No, Irma, no me traes un antidigestivo. ¿Sabes qué? Me está trayendo unos antidigestivos, Irma, que están buenísimos. Después te los paso, te los recomiendo. Salí, después juega. Salí. Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo linda, nos vemos. La masa la próxima vez la traigo yo. Bien, acabamos de escuchar A Mi Alma de Sol Wenceslada en una versión, porque el tema es de ella, pero esta es una versión que preparó Barda. Hola, Wenceslada, Sol, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha ahí? Hola, ¿qué tal? Te cuento, acá estamos en Mis Hijos Están con el Padre, con Juan Flandín y Andrés Honorati, y yo, que ya me conoces. Hola, te cuento que estoy buscando un lugar, porque estoy en este momento en la calle y estoy buscando un lugar donde escucharte un poquito mejor. ¿Cómo está la calle? Contanos, Sol, ¿cómo se ve la calle en este momento? Se ve muy bien, muy llena de gente, viernes por la noche en Capital Federal, ahí te escucho mejor. ¿Fuiste a ver una obra? Sí, justamente fui a ver una obra de teatro muy, muy hermosa, recomendable, excelente trabajo. Una que se llama Comunidad, el teatro El Kafka, que está todos los viernes a las 21 horas, súper recomendable. La verdad que excelente trabajo de unos 6 actores, increíble. Por donde se mire, la verdad salí muy, muy entusiasmada con el trabajo. ¿Dónde queda El Kafka? El Kafka queda en Lambaré al 800. Muy bien, y la obra que nos estás recomendando es... Comunidad. Muy bien, y no es cualquier persona, Sol, para recomendar obras de teatro, porque ella está terminando su carrera de actriz en el IUNA, en el actual UNA ya. Sí, así es. Pero no vamos a hablar de tu faceta actoral únicamente en esta charla, sino de tu faceta como música, como intérprete. Acabamos de escuchar el tema A Mi Alma de Niebla, que es un disco tuyo, y después hiciste el Niebla Versiones, donde invitaste a otros músicos a que participen. ¿Cómo fue esto? ¿Volviste a grabar vos los mismos temas? ¿Tu voz ya estaba grabada y ellos grababan nuevos instrumentos? Claro, en verdad trabajamos haciendo un disco de versiones de una forma en la que se suele trabajar lo que en música electrónica se llaman los remixes, que es cuando uno ya tiene como lo que serían las pistas o las partes compositivas, por un lado la melodía, por otro lado los instrumentos. Y entonces ellos tomaron como las voces principalmente, que ya estaban grabadas de antemano, les tomaron las voces a capela, cada uno hizo su versión del tema, de algunos temas. ¿Y cómo fue este proceso de decidir hacer un disco de versiones? En verdad fue medio surgiendo porque algunos de músicos amigos que me gusta mucho lo que hacen, me dijeron que tenían ganas de versionar alguna de las canciones y a mí también me parecía como una propuesta linda, interesante. Así que, bueno, surgió a partir de eso, se fue dando, digamos. Claro, muy bien. Y cada uno de los temas fue versionado por un músico diferente. Sí. La versión sí, que acabamos de escuchar. De distintos, algunos de distintos países, otros de acá, de Argentina, y también de distintas maneras de hacer música, digamos. Distintos compositores con distintas estéticas. Distintos instrumentos incluso. Sí, sí. Bien, sí. Y no solo sacaste el disco de versiones, sino que ahora vas a hacer un show donde van a participar muchos de estos músicos que han hecho sus versiones para el disco Niebla. Sí, sí, por suerte nos viene la posibilidad de hacer un show lindo, en donde, bueno, los que versionaron canciones del disco... que viven en Buenos Aires, claro, van a estar en el show haciendo su versión, bueno, vamos a estar juntos. Y también va a haber invitados especiales para ese día, más allá de los que versionaron el disco. Digamos que la fecha es un poco la excusa de unir a todos mis amigos músicos, por un lado, de poder presentar este disco de versiones, más el anterior Niebla, que bueno, que la verdad que no, que solo hice una fecha de presentación, así que es como hacer el combo de todas esas cositas y aprovechar. Y no solo esto, sino que también hay una propuesta de luces, una propuesta de escena, no solo un show musical, sino también pensado desde lo escénico, desde cómo se ve, cómo se presenta esto en un escenario. Claro, sí, yo hace aproximadamente unos meses, 2 o 3 meses más o menos, me había empezado a juntar con un amigo que es director y actor, a trabajar sobre algo que, bueno, que seguiré, con lo cual seguiremos trabajando. Es un trabajo que va a tener un proceso más largo, pero cuando apareció esta idea de esta fecha, digamos, la posibilidad de este show en el teatro, bueno, también aprovechamos para usar las instalaciones, la planta de luces, y el espacio más teatral, más netamente teatral, la técnica del lugar y el espacio en sí, para, bueno, para eso, para proponer un show, eso, es de una apuesta, no escenográfica, pero bueno, con algunas herramientas por ahí mínimas, porque digamos las posibilidades técnicas tampoco son las de un teatro en donde se hace teatro, pero sí, bueno, con un planteo de luz, un planteo escénico que va a estar a cargo de un equipo que divino que me está ayudando a armar el show, que son Francisco Civit, que bueno, es director y actor. La puesta de luz es de Facundo Stoll, historia de Cecilia Zubialde, y bueno, una producción de Zoilo Arcés y Graciela Barreda, así que bueno, y los músicos invitados son Barba, Rumbo Tumba, Javier Bustos, Mario Díaz, Julieta Sabanes, Romina Pechín y Rumbo Tumba, creo que ya dije, así que es tanto. Ah, y Juan Ignacio Ferreras en cello. Muy bien, no te olvidaste de ninguno. Y qué importante esto, ¿no? De que sea un lindo equipo para trabajar. Tal vez lo más importante cuando uno planifica una fecha. Sí, la verdad que creo que es de las cosas, al menos, que yo más disfruto, digamos, en la experiencia de trabajo, de juntarse a trabajar con gente con la que uno tiene ganas de compartir un mate, compartir un vino, compartir una cena. Sí, es como la parte otra de las partes hermosas de este trabajo. Bien, acá están Andrés y Juan, que también quieren charlar con vos. ¿Qué tal? Buenas noches, Sol. Hola, te habla Andrés. Se escucha muy bajito, a ver. ¿Ahí me escuchás? Un poquito mejor. ¿Andrés? No. Andrés, sí. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo te va? Bien. Una consulta, ya que estabas hablando del show, si nos puedes adelantar así algunos de los artistas, sé que seguramente van a ser sorpresas y esas cuestiones, pero algunos de los artistas sorpresa que pueden estar dentro del show, y qué día va a ser y en dónde, si podés decirnos. Bueno, en realidad, sorpresa no, de hecho acabo de decir todos los nombres, pero va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación el viernes próximo a las 00 horas, a la medianoche exacto, puntual. Bueno, va a haber artistas invitados de varias vertientes, algunos que vienen más del folclore más tradicional, como Mario Díaz, que es un músico cordobés, que viene directo de Córdoba a hacer... la versión original de un tema que yo versioné de él. Después, por otro lado, va a haber músicos de acá de Buenos Aires, que vienen más del ámbito de la composición electrónica, como son Barda, que es Celia Guevard. Por otro lado, del lado más de la experimentación del sonido y del ruido, Javier Bustos, con algunas sorpresas. Facundo Salgado, que es Rumbo Tumba, desde la composición más andina. Julieta Sabanes y Romina Pechín, que son dos cantantes que cada una es compositora y cantautora y tienen su línea particular y bastante diferente a lo mío, y entre nosotras somos bastante distintas las tres en tanto voz, estética y demás. Y por otro lado, el cello más del ámbito más académico, el señor Juan Ignacio Ferreras. Así que bueno, todo eso y nada, que las entradas se sacan por Alterna Teatral, puede ser perfectamente, o en la boletería del teatro. Hay algunas promociones de... Creo que... Club La Nación, dice, sí. En la página alternativa teatral te da la opción Club La Nación 2x1. Exacto, perfecto, eso me enteré hoy, por eso lo digo, porque es una buena información para tener en cuenta. Sol, te habla Juan, mucho gusto. Hola, Juan. Tengo una consulta, agarrate, la pregunta. Sencilla pero difícil. ¿qué significa para vos la música y qué representa en tu vida? Y claro, sí, bueno, creo que por lo menos mi manera de vincularme con la música está más ligada, yo siempre digo, más que a la música en sí como un lenguaje en particular, a la musicalidad en general, en relación a la musicalidad de la vida, a cada momento sonoro, vivencial, digamos, que tiene que ver más con la vibración de cada situación en el cotidiano, desde las cosas más chiquitas hasta bueno, a la realización de una canción o de un show, me parece que es eso. Hay que decir por ahí también, ¿no? En parte me parece que sirve para completar que todo este trabajo tuyo es completamente autogestivo. Has sacado 3 discos y este disco de versiones como un cuarto disco de una manera autogestiva con todo el trabajo que ello implica, ¿no? De componer, de cantar, de hacer la difusión, de hacer gacetilla, de invitar, de mandar material a los teatros, de mandar material a los festivales, que lo autogestivo también es un camino que uno elige de alguna manera y que lleva mucho trabajo y mucha satisfacción, me imagino. Sí, sí, está buenísimo lo que decís, es tal cual, es así, y por suerte estoy rodeada de gente que me apoya mucho con su amorosidad y también con su trabajo, rodeada de gente que pone su trabajo y su afecto para sumar a mi trabajo y potenciarlo, y eso es algo increíble que a veces, digamos, es un gesto que no puedo expresar casi con palabras lo que me genera, es un gesto de amor muy grande el recibir el trabajo, digamos, porque obviamente eso, autogestivamente, no hay un mango generalmente para nadie, y esperemos obviamente que eso se revierta, ¿no? Pero digo, mismo para esta fecha, si vienes en un teatro del centro de Buenos Aires, la verdad es que toda gente trabajando para apoyar el proyecto, así que sí, está buenísimo eso. Bueno, entonces recordamos a los oyentes el viernes 26 a las 0 horas, o sea el viernes a la noche, pero a medianoche, puntual, vamos a estar ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, motivo por el cual este programa no se va a hacer en vivo, así que vamos a repetir este programa posiblemente para poder estar allí aplaudiendo. ¡Wow! Y disfrutando de tu música. Bueno, me halaga, tremendo gesto, así que bueno, les agradezco por nada, por también apoyar este trabajo y por ayudar a difundirlo, así que sí, vengan todos, que nada, esperamos poder compartir lo que nos encanta hacer y compartir desde ahí, comunicarnos desde ese lugar que es como el más genuino que cada uno puede ofrecer, me parece, así que eso. Muy bien, excelente cierre. Muchísimas gracias, Sol, y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Chao, chicos. Chao. Pueden buscar en Facebook también Sol Wenceslada con W-E, Wenceslada. Allí pueden escuchar temas. SoundCloud también tiene sus temas subidos. Y si les parece, podemos escuchar un tema más. Este es Nómade, que la versión la hizo Rumbo Tumba, a quien también acaba de mencionar como el representante de la música andina en este disco de versiones. ¿Qué género musical hace Sol para vos? Yo no sé realmente cómo se cataloga. Yo creo que debe ser alternativo. Es decir. Alternativo. Yo me imagino lo alternativo como más electrónico, ¿no? Más punchy punchy. Pero no, no. Hay una variante en términos de alternativos que mezcla un poco, fusiona muchos géneros por ahí. Como estaba diciendo, por lo que venía diciendo, como por quienes estaba trabajando, fusiona un poco el folclore con una cuestión más tecno, ¿no? Porque había dicho eso. Y la verdad que suena muy armonioso. No sé bien qué género será. Igual a nosotros nos gusta esa cuestión de querer encasillar en la cuestión clasificar del género. Sí, sí. Y pasa que el otro día yo le estaba hablando a un amigo de este recital y él me preguntó, ¿y qué género hace? Y yo dije, y escuchalo. Y es... Claro, sí, termina siendo eso. Después le pasé el link para que escuche un tema. Creo que precisamente... tal vez no habría que encasillarlo, sino que entender que la fuerza de lo que hace es la unión de la diversidad. Ahí está, me parece, la fuerza de esa línea de Sol. Muy bien, tiene que venir más seguido, Juan, usted a este programa. Gran definición, nosotros sí. Pasamos 2 minutos de reloj hablando y Juan dijo 30 segundos, una definición operatoria que ya está, podríamos cerrar con eso e irnos a casa. Me la empiezo a creer, ¿eh? Muy bien, esto es Mis Hijos Están con el Padre y acá nos escribe Olga de Hurlingham que nos pregunta ¿qué fue lo peor en una entrevista laboral? ¿Qué fue lo peor en una entrevista laboral? Porque hablábamos antes de esto de la elección, de la carrera, también viene de la mano esto de el trabajo, ¿no? El buscar el trabajo. Bueno, creo que voy a dejarle la voz de la experiencia, que hable Juan, y después yo cuento algunas de mis situaciones traumáticas, tal vez con las. La más traumática, sin duda alguna, fue hace cerca de 3 años, donde me entrevistaron en una universidad para dar clase. Pasé por las distintas etapas. De hecho, empecé ya hasta una reunión de todos los docentes del área. Ajá. Nos reunimos ya como el nuevo docente de la universidad, firmé todos los papeles de precontratos, etcétera, hice las 2 entrevistas que había que hacer y estaba todo ya para el final. Había una última entrevista que quedaba para un día, con lo cual ya me habían ya designado, ya sabía el día que iba a empezar, estaba ya todo definido. Ya estabas ahí, ya. Sí, ya era fuera. De hecho, participé de la reunión docente como docente, ya inscripto en la nueva universidad. Y al día siguiente, por email, me escriben, muchas gracias, por ahora no contamos con su presencia. Pero terminó antes de que empiece. Nosotros tenemos tu teléfono, te llamamos cualquier cosita. Por sí o por no. Fue lo más absurdo, ridículo, injusto y frustrante que me haya pasado. Me sentí el peor sujeto del universo. Con lo cual fue algo fantástico. Y no insististe, no preguntaste, che, ¿qué pasó? ¿No te enteraste después? No me enteré porque había gente conocida que me había vinculado. Con lo cual no quise generarle ningún inconveniente a esta persona, con lo cual a callarse. Tipo, es un tipo correctamente, tipo políticamente correcto, Juan, me parece. No lo sé, pero fue realmente algo muy desagradable. Pues nunca me había pasado, nunca había vivenciado esto, pero no realmente no se lo deseo a nadie. Debe haber habido peleas, ¿no? A ver quién te lo informaba, alguien le mandó a otro que te informe, nadie se animaba a decirlo porque también... Pero después empecé a recabar información de cómo se manejaba esa universidad y que ya de varias fuentes distintas. Ajá. Con lo cual después terminás diciendo, bueno, qué suerte que no entré. Porque me hubiese sentido muy mal haber vivido lo que vivieron muchos una vez trabajando, que han realmente maltratado a todos los docentes una vez trabajando. Claro, con lo cual, este maltrato en definitiva, sí, en definitiva, bueno. Saco la parte positiva después y dijo, bueno, por algo debe haber sido. Muy bien, bueno, muchas gracias por esa experiencia tan jugosa. Bueno, creo que llego un poco relegado, claramente, luego de la gran historia que contó Juan. A ver, hay cosas peores, seguro. Sí, seguramente hay cosas peores. Yo voy a contar una de las pequeñeces así, que siempre ha pasado y siempre pasa, más en... Yo soy un muchacho que tiene 24 años. Sí. Y siempre pasa en las... o en general, en las entrevistas laborales, que te piden el currículum y miran la parte donde uno no tiene la experiencia laboral. Ajá. Entonces, había salido del secundario así muy felizmente, creía en la vida, en la sociedad, en la justicia y esas cuestiones. Entonces fui a una entrevista en la cual dijeron, bueno, vamos a seleccionar dos o tres personas. Bueno, me parece muy bien. Fuimos a la primera entrevista. Es como que pasé la primera prueba, sería. Luego, cuando vamos a la segunda entrevista, llegamos, nos sentamos las tres personas, dos muchachos y una muchacha. Y el muchacho dice, bueno, ahora va a venir otra persona a hacerle la entrevista grupal, porque bueno, ya sabemos que son ustedes los tres seleccionados. Lo más seguro es que seguramente los tres queden. Y dije, bueno, caramba, qué bueno eso. 19 años creo que tenía yo. Entonces llega una señora de no más de 30 y pico de años. Dice, bueno, a ver los currículums. Creo que ya se lo dimos a la otra persona. Bueno, pero tenían que traer dos. Dice. Y yo digo, papá, esta parte no la sabía. Esta parte no la sabía. No decía. Claro, acá, presentarse con dos currículums. Presentarse con dos currículums no había dicho. Dice, bueno, listo. Los otros dos muchachos muy atentos, no sé, 50 currículums habrán llevado más o menos. Ay, vos no tenés. Uno de los que tenían, le dieron los dos, así, bueno. Voy y vengo, ahora traigo tu currículum, me dice la señora. Bueno, muy bien. Yo me siento esperando. Ya sabía que me iban a limpiar. Ya sabía. Por cuando, ese detalle. Claro, uno se va dando cuenta, ¿no? Entonces llega y... Era un trabajo bastante... ¿Se puede decir trabajo de mierda? Sí, ¿se puede decir de mierda? A ver, para que consulto. Sí, me lo habilito. Era un trabajo bastante de mierda en un call center y esas cosas. Ah. Por suerte después yo dije, como dijo Juan, qué bueno que no quedé. Entonces, antes de que me tome el buque o me digan, ahí tenés la puerta, llega la señora con el currículum y la parte traumática en la cual dice, ah, pero vos no tenés experiencia laboral. No, acabo de terminar la secundaria hace 3 meses. No, pasa que este trabajo, nosotros estábamos buscando una persona con algún tipo de experiencia. Yo me quedé como diciendo, ¿y los pibes estos cuánta experiencia pueden llegar a tener en un currículum de una hoja? Claro. Y nada, entonces, bueno, devino en una charla así bastante formal, en la cual me invitaron a retirarme. ¿Tomaste un cafecito por lo menos, algo? ¿Le sacaste algo a ese lugar? No, encima muy ratas. Un call center tercerizado de una de las, claro, de las marcas de telefonías, así como muy arriba. Pero yo entiendo, ¿no? Trabajan, son tercerizados. Y bueno, estábamos en la última parte cuando, bueno, estaba yendo. Y le digo, bueno, muchísimas gracias, no sé qué. Bueno, nosotros te llamamos cualquier cosa. Y ahí es cuando te das cuenta que decís, acá no. Pero era un call center, por ahí te iban a llamar para venderte, claro, alguna porquería. Seguramente. Una obra social. A mí me pasó una vez que después de haber leído el currículum, haberme entrevistado, todo, me dice, bueno, pero en realidad estamos buscando una mujer para ese puesto. Poco creativa para despachar gente. Esa... Pero vos le dijiste, bueno, pero también puedo serlo. Claro. Eso me dije, me había olvidado ya. Ahora que estás contando esto. ¿Qué excusa dan? Claro, en ese lugar no tienen que pensar excusa. El que tiene que pensar excusa es uno que está buscando, que tiene que dar explicación. La gente en ese espacio no. ¿Para qué va a andar? Bueno, con esta música nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Braulio. Un placer. Muchísimas gracias, Braulio. Un saludo para todos. Abrazo. Gracias, Carla.